Números, capítulo 16. Libro de Números, el capítulo 16. Vamos a leer versículos 1 hasta el versículo 11 el día de hoy. Amén. Versículo 1 hasta el versículo 11. Cuando lo encuentre, diga, lo encontré, o alguna cosa, diga. Gracias. Dice el capítulo 16. Coré, hijo de Izhar, hijo de Coad, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliad, y Om, hijos de Peleg, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque él al que él escoja, él lo acercará así. Haced esto: tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escoja, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo. ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Padre, bendito eres esta noche que hablaremos sobre este tema de la rebeldía. Padre, ayúdanos a asumirlo, ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a practicarlo. Y para todas estas cosas, clamamos la presencia divina del Espíritu Santo de Dios, que nos ayude, Señor. Y la unción tuya sobre mi vida en esta hora, para poder hablar tu palabra a tu iglesia, hablar tu palabra a tu pueblo, y que ellos en verdad sean edificados y formados y educados en tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Muy bien, tomen asiento, tengan la bondad, hermanos. Preparen sus cuadernos, sus esferos, y siga allí con su Biblia lista. En esta hora, esta es la tercera vez que un suceso de estos, suceso parecido, ocurre en el libro de Números. Si mire un momentico, Números capítulo 12, los que recuerdan, Moisés y Aarón murmuran contra Moisés, la rebeldía allí. En esa ocasión fue María y Aarón contra Moisés. Números capítulo 2. Luego usted va conmigo a Números, el capítulo 14. Y allí encuentra cómo el pueblo se rebela contra Dios, pero también contra Moisés, contra Aarón. Quieren apedrear a Josué y a Caleb. Esa es la segunda ocasión hasta ahora que hemos estudiado de una rebelión. Y esta es la tercera vez, en Números capítulo 16, ¿qué sucede? Esta, como ya usted leyó, es una historia de rebeldía. Dentro del pueblo de Dios, contra los líderes que el Señor había colocado. Amén. Esta es una historia que se repite mucho, yo creo, en todas las congregaciones del mundo, ¿verdad? En todas las congregaciones del mundo no falta el que se levanta contra el pastor y entonces va y arma un local, por ahí, una sala, lo que sea, y se jala un poco para allá. Eso ha pasado, yo creo que la iglesia donde eso no ha pasado, no existe, eso ha pasado en todas las iglesias. Ahora, esto es grave, la rebelión es grave, y deberíamos prestar atención a este tema, porque la rebelión destruye el cuerpo de Cristo. La rebelión destruye a la iglesia del Señor. Y allá en 1 Corintios el apóstol Pablo fue claro cuando dijo, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Pero en aquella ocasión no se refería al templo de Dios como nuestro cuerpo, que también es otra figura que usan, sino que en esa ocasión se está refiriendo al templo de Dios como la iglesia. Dice, si alguno destruye la iglesia, entonces Dios lo va a destruir a él, y por eso deberían interesarnos. Porque si usted está cayendo en rebeldía, o algún día cae en rebeldía, tiene que saber que hay una sentencia de Dios. Usted está destruyendo el templo, Dios le destruirá a él, a usted. Entonces, miremos este texto que nos interesa mucho, para que aprendamos sobre la rebeldía en él. Hay 5 cosas en esos 11 versículos que aprenderemos sobre la rebeldía. Así que esté atento. La primera de ellas es que la rebeldía no es solitaria. El versículo 1 y el versículo 2 dice, Coré, hijo de Izhar. Uno, vaya contándolos. Coré, hijo de Izhar. Luego, hijo de Coat, hijo de Leví. Ahí no están solo identificando al personaje. Y luego dice, y Datán, número 2. ¿Ah? Y Abirán, número 3, hijo de Eliad. Y luego, número 4, y On, hijo de Pelé. Pelé, no de Pelé el futbolista, no. De Pelé. Y de los hijos de Rubén, tomaron gente, dice. ¿Verdad? No sabemos cuántos tomaron, así que ahí puede ir más o menos parando la cuenta, pero vamos a hacer un aproximado. ¿Van cuántas personas hasta ahora? 4 personas. Esas 4 personas fueron a otras personas, ¿cierto? Y los contaminaron contra los líderes. Los contaminaron contra ellos, contra las autoridades, contra quienes había estado habían estado dirigiendo el pueblo. Luego dice, y se levantaron contra Moisés, y aquí habla, ¿con cuántos? 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. O sea, que tengamos seguro, fueron 254 personas las que en aquella ocasión se rebelaron y se levantaron contra el líder que Dios había colocado, o los líderes en ese caso. De aquellos que Dios dice que tomaron gente, no sabemos cuántos más, pero mínimo fueron 254 personas. ¿Amén? Porque pocas veces esta cuestión de la rebeldía se da sola. Hay lobos solitarios en esto, ¿sí? Los rebeldes sin causa, entonces se rebelan contra el pastor, se rebelan contra el líder, ellos solitos. Ese es un género escaso, porque la mayoría de veces, el que se rebela, el que empieza con esa sedición, con esa cuestión, va y trata de contaminar a otros. Va y busca sus tarugos para irles a hablar, a contaminar y a dañar. Eso sucede. ¿Ve? ¿Y cuál es el arma que utiliza el rebelde para juntar a otros a su causa? Entonces, el arma que utiliza es la lengua. ¿Cierto? Y un falso interés por ellos. Cuando más adelante veamos las palabras que ellos le dicen a Moisés, se va a dar cuenta de ese falso interés que tenía por ellos. Pero por ahora, fíjese que el arma más usada por el rebelde para buscarse sus compinches y sus secuaces es la lengua. Entonces va y le dice: sí sabe lo que está pasando, pero yo no estoy de acuerdo. Pero es que a mí no me parece, y es que eso no debería ser así. Y es que por aquí, y es que por allá. Y cuando las personas no están afirmadas con los ojos puestos en Jesús y vacunados en su vida contra el chisme, ¿qué hacen? Empiezan a prestar oídos. Y usted estaba buenamente con esa persona, ese líder, ese pastor, ese líder, no le habían hecho nada a usted, pero solo con haberle prestado oídos, con haber escuchado a esa persona, ya usted se contamina. Y ya empieza a mirar con sospecha y dice: sí, ¿no? Tiene razón. La cosa no debería ser así. Esto no es así. ¿Y por qué hicieron así? Y no deberían hacer así. Y se empieza la persona a contaminar. Y usted tiene que tener cuidado, porque aquí no hay ni un rebelde. Pero puede ser que algún día alguno se levante para hablar mal contra mí, contra algún líder de la iglesia, y usted entonces le empieza a prestar oídos. Y usted se contamina, y usted se amarga, y usted daña su corazón, y usted hasta resulta apartado de Cristo. Amén. Por el rebelde. Luego, otra cosa que aprendemos, que es obvia, pero hay que decirla. En el verso 2 dice que se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Número 2. La rebeldía casi siempre se da entre el liderazgo. Entre el liderazgo. Note y le reitero, quienes se rebelaron fueron, y es claro, hay 250 príncipes, dice, varones de renombre, de los del consejo, dice allí. 250 líderes de ellos. La rebelión se da en todos los niveles de la iglesia. Desde la persona que recién entra e ingresa a la iglesia, ¿cierto? Que empieza a mostrar descontento y a usar la lengua y a hablar mal, que porque no le gusta la pintada, que no le gustan las sillas, que quieren luces, que quieren humos en la iglesia, y que porque aquí no está Papá Noel, y entonces empiezan así, desde ahí, a rebelarse contra la norma, lo establecido, los que Dios establece. Pasa por los hermanos más antiguos, que no les gusta algo, no les parece. Y entonces no llegan, no te hago caso, el pastor le dice una cosa, no la hace, el líder le dice una cosa, no la hace. Amén. Eso pasa también a veces. Eso, hermanitos, hermanitas así. Pero también se da lastimosamente, y ahí es más grave, en el liderazgo. Y es grave porque los líderes tienen una ascendencia ya, una ascendencia entre la iglesia. Entonces, el día que un líder que se supone una de sus principales cualidades, la lealtad y la fidelidad, se le amarga el corazón, se le daña el corazón, empieza a contaminar a otros. Y ahí es más grave todavía. porque el hermanito fulanito se enoja y entonces yo me voy y me rebelo y no estoy de acuerdo y no me gusta. Y por ahí uno o dos más de esos que tienen los ojos puestos en los hombres, pues se van con él. Y dicen, yo me voy para otra iglesia porque, no, si el hermano se va y si él se va, yo me voy. Porque es que él es mi hermano el alma. Realmente mi amigo que en todo momento y jornada ha estado siempre conmigo. Dice el hermanito. Y se va. Pero cuando es un líder, pues la cosa es más grave. ¿Cierto? Porque no es uno o dos hermanitos, sino son grupos enteros los que se rebelan también. Y empiezan a causar mal clima y mal ambiente. Una de las cosas que uno como pastor más tiene que ver al escoger el liderazgo es la fidelidad de esa persona. A la iglesia y al pastor. La fidelidad debe ser puesta a prueba con esas personas. Pero así uno a veces ponga a prueba y no sé qué tal. No falta, no falta. Porque usted sabe que ahí dice, hasta Jesús le pasó, ¿cierto? Él que era el Señor, tenía 12, y dentro de los 12, ahí estaba su faltón. Que era Judas, que era ñero Judas. Era ñero. Pues si le pasó a Jesús, ¿cómo no le va a pasar a uno? ¿Ah? Por más ojo que uno eche, por más cuidado que uno quiera tener, por más tranquilo que uno vea a la persona, le resulta. Y esa sí es una palabra ya para los que son líderes o para los que algún día Dios levantará, porque tal vez aquí haya alguien, ¿cierto?, que vaya a ser pastor, ¿verdad? O alguien que con los años asuma un liderazgo dentro de la iglesia. Uno de los peligros del liderazgo es ese. Y una de las tentaciones más fuertes que puede llegar a tener un líder es ese. El de rebelarse. Y la principal razón por la que no debería hacerlo, por la que quería tragar, comer callado, manejar las cosas con sabiduría, manejar las cosas con prudencia, es porque le va a hacer daño a mucha gente. Le va a hacer daño a una iglesia. Y Dios le destruirá a él. Porque al que más se le da, más se le exige. El hermanito fulanito no le gustó, no sé qué, el televisor que pusimos en la iglesia. Entonces sale y se va, y se van otros dos. Bueno, hizo daño. ¿Verdad? Hizo daño. Pero vaya el daño que hace alguien que tiene ascendencia entre la gente y le da por rebelarse. Hace mucho daño. Y uno como líder, pastor, tiene que cuidarse de eso. Es uno de los peligros del liderazgo. Y una de las tentaciones que el diablo le pondrá a uno en el camino. Eso no haga caso. ¿Eso qué? ¿Eso? ¿Quién dijo? ¿Quién lo puso? Esa es la segunda idea que tenemos aquí. Entonces recuerden que la primera es que la rebeldía no es solitaria, ¿verdad? La rebeldía casi siempre, el rebelde casi siempre se busca sus compinches, sus secuaces para hacer su corrillo. Para irse a tomar tinto. Ahí siempre se los busca y siempre hay el que le agarra la pita. Y la rebeldía casi siempre da en el liderazgo. O casi siempre, sí, casi siempre se da en el liderazgo. Entonces ahí está el hermanito normal, él puede, se rebela, se enoja, se va, se amarga, puede que contamine a algunos, bueno. Pero qué grave es cuando eso pasa con una persona que Dios puso en autoridad. Ahora, lo tercero es que la principal motivación de la rebeldía es la envidia y el deseo de poder. Esa es la principal motivación. Fíjese en el versículo 3, dice: y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron: basta ya de vosotros. Porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. Porque pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová. ¿Ves? ¿Se fijan? Ahí está. ¿Qué tenía Coré, Datán, Abirán, On y los otros dos? ¿Y qué tenían? Envidia de Moisés y de Aarón. Tenían deseos de poder. Querían autoridad. Querían que los vieran. Tenían liderazgo. Eso era lo que le pasaba a esos muchachos. Entonces, me voy a volver un poquito ahí. Porque si nota las palabras que dice Corea y dice, no, aquí todos somos santos, todo el pueblo. Yo me imagino cómo fue que, como dice el versículo 1, él logró tomar gente que lo apoyara en eso. Entonces, vino y mostró un falso interés por ellos. Y le dijo, no, pero es que aquí la cosa está delicada, diría el Corea ese. Porque, ¿qué ha dicho Jehová? Todos somos sacerdotes, ¿verdad? Porque la nación toda es un sacerdocio y todos somos santos. ¿Por qué entonces ese Moisés y ese Aarón se van a poner ahí encima de nosotros, mandándonos, diciéndonos qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer? Que porque Dios los puso. No, todos somos santos, muchachos. Tú eres un santo, eres una bendición. Y así yo me lo imagino. ¿Eh? La habilidad de lengua, ¿no? Como la utilizó. Me imagino que le dijo eso a ellos, porque fue lo mismo que vino a decirle a Moisés. Dijo, no, estamos cansados de ustedes dos ya. Ya no queremos más a Aarón que Moisés ni que nada. Ya no queremos más. Porque aquí todos somos santos. Y además, ¿ustedes quién los puso ahí? La envidia. Y el deseo de poder. Amén. Son dos causas. A veces hay otras. Por ejemplo, el líder hace algo que al discípulo no le gusta y ya por eso se resiente y se empieza a amargar y agarra odio en el corazón. ¿Eh? Esa es una causa también. Pero otras causas, ese muchacho, esa señora que se revela, quieren el puesto, quieren ese puesto, quieren es poder, quieren reconocimiento. Quieren que los vean. Entonces, algo muy triste es que muchas personas no logran entender que quien pone y quita es Dios. Entonces, por eso se rebelan. Por eso se cargan de envidia y deseo de poder. Ellos no logran entender que si Dios, hay un pastor, un hombre de Dios, pues que Dios lo puso. Con todo y sus cosas, con todo y sus defectos. Dios lo puso, pues. Estamos hablando de hombres de Dios, ¿no? Pero usted sabe que hoy a cualquiera que abre la Biblia y la lee, se las lee, le lee la Biblia a otros, ya le dicen pastor. Pero una cosa es eso, otra cosa es un llamado. Una cosa es un hombre de Dios. Eso es. Estamos hablando de hombres de Dios, de pastores de Dios. Dios los pone, otros se ponen. Pero estamos hablando de los pastores que Dios pone. Entonces, ese líder, ese hermanito, esa hermanita, no logra entender, no le cabe en la cabeza todavía, que si hay un líder en un ministerio y que si hay un hombre que Dios ha puesto, que está allí, perdón, es porque Dios lo puso allí. Y que debe respetar eso. Entonces, cuando la persona no entiende es cuando le carga envidia. Ah, pues yo también puedo hacer eso. Y yo también que me puedo poner ahí. Y yo también puedo aprender a predicar. ¿Cierto? Y yo también puedo aprender. ¿Y qué? Yo también puedo ser pastor. No puede que pueda, pero lo llamó Dios a eso. ¿Lo ha llamado Dios a eso? ¿Eh? Esa es la cuestión ahí. Entonces, antes le dije que el líder tiene que cuidarse mucho porque es un peligro y una tentación el rebelarse. Y una de las cosas que tiene que cuidar también el líder, y no solo el líder, sino cualquier persona en la iglesia, es la cuestión de amargarse contra quien Dios le ha puesto como su autoridad. Porque seres humanos somos, ¿verdad? Y dígame uno, ¿cómo hace para tener contentas a 200 personas? Todas al mismo tiempo. Eso es imposible. Y entonces muchas veces uno dice cosas y toma decisiones y nos falta el que se amarga. Y entonces ya empieza a amargarse y a mirar con sospecha y a no venir y a no congregarse y a andar en chismes y tomando tinto. Los hermanos y eso. Tiene que cuidarse de amargarse contra el líder que Dios pone, contra el pastor. Tiene que cuidar la amargura en su corazón contra él. Pero también tiene que tener cuidado y entender, pero tener cuidado mejor con la envidia y el deseo de poder. Y entender que Dios es el que quita y Dios es el que pone. Y si Dios puso, hay que respetar esa decisión de Dios y respaldar esa decisión de Dios, independientemente de cualquier cosa. Ahora, yo no estoy diciendo aquí, todo el pastor puede hacer lo que quiera. No, porque para eso está el consejo, para eso está él. Venga, le digo una cosa, pastor. Venga, le digo una cosa, líder de alabanza, líder de misiones, lo que sea. Venga, le digo una cosa, siéntese acá. Venga, sí, venga, porque le tengo que hablar a usted de esto y de lo otro. Y mire que usted... Yo siempre recuerdo una pregunta. Cuando yo era líder de jóvenes, ¿sí? Eso fue hace unos 5 años, recuerdo. Aquí a la iglesia vienen muchachos que eran de ese grupo mismo. ¿Ves? O sea, yo soy su líder, soy su pastor hace más de 20 años de ellos. Y vienen aquí 2, 3 muchachos, pero ahí todavía vienen y se sientan y ya tienen hijos y son calvos. Uno es calvo y todo ya y todo. Pero un día dijeron, ese es el hombre que a él lo voy a seguir. Y entonces yo, pues mi amor, yo no te he contado esto, pero pues yo hubo una época en la vida y yo era el líder de jóvenes de la iglesia y no me siento orgulloso de decir esto y me apena y eso no se debe hacer. Y yo era re mujeriego. Pues yo no sé por qué, porque usted ve mis fotos hace 20 años, yo digo, viva la vitamina. ¿Sí? Que viva la proteína y la vitamina. ¿Sí? Porque yo era flaco y blanco, más blanco, así todo, parecía verde. Y no me motilaba así, y entonces el pelo así, y yo parecía un bombón, bombombón. ¿Sí? Sí, aquí, Yané, ¿cierto? Yané sí me conoció así, como un bombombón. ¿Sabes? Si hoy soy feo, pues hace... era peor. Pues entonces yo no sé, el diablo. Porque no era por lindo, era el diablo. Y entonces yo andaba picando aquí, picando allá. Y el pastor no me decía nada. Y bueno, ya como no hice nada, yo pico más. Y entonces yo picaba aquí, picaba. Bueno, eso tuvo sus consecuencias después de mi vida. ¿Sí? Pero siempre recuerdo una muchacha... que un día al final de un culto, yo me acerqué a hablarle, que yo, ¿por qué estás desanimada y todo? Entonces ella así estaba como enojada, y algo así me dijo, a mí no me diga nada, algo así, sí. Y yo, ay, sí, bendito. Y le dije, ¿por qué? ¿Cómo así? ¿Pero qué te pasa? ¿Ves? Oye, es que tú ya no eres mi líder, me dijo así. Yo le dije, chámbilo. Yo le dije, ¿cómo así? ¿Y por qué? Dijo, porque eso que tú haces no es un testimonio, eso que tú haces no es de un hombre de Dios, eso que tú haces no es de un líder. Ella no me dijo más ese día. Y a partir de ese momento, pues yo cambié. ¿Ven? Y ella siguió en la iglesia. Un tiempo se congregó aquí, cuando le dije, un tiempo se congregó aquí. ¿Ven? Porque la idea no era entonces rebelarse contra mí y ponerme en boca de todo el mundo y todo. Si tenía algo contra mí, ella fue y me lo dijo. Y gracias a ella, yo cambié eso. Entonces no estoy aquí queriendo decir que los pastores y los líderes pueden hacer lo que quieran, que nadie les puede decir nada, porque entonces eso es rebelarse y cuidado toca la autoridad y el manto del ungido y todos los cuentos que inventan, ¿no? Sí, no he oído que no toque y sea el ungido, que esos son siervos de Dios, no hay que hablar de ellos, no sé qué, y me corto las venas con ellos y por ellos, y, sí, no ha visto, no he oído, no, yo tampoco estoy diciendo eso. Estoy hablando de la sana sujeción, de la sana lealtad y de la gratitud. Y la lealtad, la sujeción y la gratitud dice, si usted ve un error en la persona que Dios le ha puesto como autoridad, pues no es para que lo ponga boca en boca y para que entonces agarre a salirse, llámelo y dígale, mire mijo, mire hermano, le voy a decir una cosa, con todo amor, respeto, siéntese ahí, tomemos tinto. Ese tinto sí es bueno, ese sí es bueno. Dije, mire hermano, usted el otro día dijo esto, usted el otro día hizo esto, usted el otro día hizo esto y lo otro. Entonces, yo para que usted se corrija, yo entiendo que usted es un ser humano, corríjase. Amén. Entonces, mucho cuidado con amargarse contra el pastor, contra los líderes. Mucho cuidado con envidiarlos y andar con ese deseo de poder y de que me vean y que me conozcan. Porque muchos lo envidian a uno porque uno está aquí, pero póngase aquí. No, no, yo le entrego eso mejor. Mira, para estar aquí se necesita haber sido formado por Dios para esto. Porque aquí no es. Pues a mí me da tanta risa cuando viene la gente y dice, no, eso pongo una iglesia, que eso le va bien, eso. Y a mí me da risa y dice, póngala. Póngala para que vea. Oye, que aquí la gente cree que eso es recibir plata y plata y que. No. ¿Sabe qué? Miren. Este es el trato, este que le dio Coré a Moisés, que muchas veces los hombres de Dios esperan o reciben de quienes le han servido. De quienes han servido mejor. Entonces, y es una cosa terrible. Mire, hermano, la gente, y yo no sé por qué eso es así. Y con eso no estoy mandando subliminales ni quiero decir nada, pero yo no sé por qué eso es así. La gente a la que menos atención uno le presta en la iglesia son los más fieles y los más preocupados por la obra y los que ellos, los que uno, uy, que llegó, vamos a visitarlo, vamos a ofrendarle, vamos a darle mercado, vamos a colaborarle, vamos a ayudarle, no sé qué, son los que después se rebelan más y más daño hacen. No sé por qué eso es así. Que por eso usted de líder y yo de pastor tenemos que aprender a hacer las cosas para Dios y por Dios. ¿Me hago entender, hermano? Amén. Ahora, número 4. En la rebelión, el líder debe actuar según su llamado. ¿Ven? Porque cuando el hijo del diablo este Coré viene y le dice eso. Cuando este engendro del demonio viene y le dice eso, entonces Moisés se tira al piso, en su rostro, seguramente orar, y luego le dice, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque él, al que él escoja, él lo acercará así. Haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, poned fuego en ellos y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escoja, aquel será el santo. Esto baste, hijo de Leví. Entonces, Moisés actúa seguro de su llamado. Moisés actúa seguro. Fue Dios el que me puso aquí. Él me respaldará aquí. Y entonces por eso actúa con esa decisión. Dice, entonces ustedes son santos y ustedes también son, y son los duros aquí. Ustedes también pueden ofrecer incienso. Bueno, entonces mañana cada quien coja su incienso. O sea, ¿quiénes eran los únicos que podían ofrecer incienso? Los sacerdotes. Los levitas no podían. Cualquier israelita no podía. Entonces dice, bueno, ustedes que vayan, ofrezcan el incienso. Y si Dios entonces recibía el incienso, quería decir que él estaba de acuerdo con eso que ellos están haciendo. Pero si Dios no lo recibía, pues entonces quería decir que Dios no estaba de acuerdo. Y más adelante, el próximo miércoles, si Dios quiere, vamos a ver que Dios no solo no recibió el incienso, sino que a esta gente le pasó una cosa terrible. Por rebeldes. Por unirse contra el líder. Por intentar contra él. Entonces, un momento muy duro de uno como pastor, y yo sé también como un líder, es ese momento en donde alguien se le revela a uno. Es un momento muy difícil, hermanos. Donde la inexperiencia lo lleva a uno a hacer muchas cosas que no debería hacer. Pero la experiencia de Moisés nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Hay que actuar con decisión. Hay que actuar con la certeza del llamado que Dios le ha hecho a uno. Entonces no tenemos, Moisés no se pone a quedar, entonces qué, vénganse. No, ni se pone a pelear, ni nada de esas cosas. Y dice, bien, ustedes creen que son santos y que ustedes pueden hacer esto y que Dios está feliz con esto. Vamos a probar si es verdad. Y lo hace. ¿Ven? Entonces, no hay que pelear, pero sí hay que actuar con decisión. ¿Ven? Y por último, en número 5, una de las cosas que ese líder que actúa con decisión debe hacer es hablar a quienes se rebelan. ¿Qué más le dice Moisés a ellos? Le dice, oíd ahora, hijos de Leví, verso 8. Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarle, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo. Procuráis también el sacerdocio. Por tanto, tú y todos tus séquitos sois los que os juntáis contra Jehová. Pues, Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Entonces le dice dos cosas aquí. Le dice, número uno, ¿saben qué hacen ustedes? Están menospreciando lo que Dios les dio a ustedes. No solo no entienden que Dios es el que quita y pone, sino solo no entienden qué fue lo que Dios les dio a ellos y el privilegio que tienen. Pero en segundo lugar, les dice, ¿y saben qué? Esto que ustedes están haciendo, no lo hacen contra Aarón. ¿Aarón quién es? Aarón no es nadie, dice Moisés. Esto que ustedes hacen, lo están haciendo contra Dios. Contra Dios. Ustedes están rebelando contra un decreto de Dios, están rebelando contra un mandato de Dios, están rebelando contra alguien, contra la decisión de Dios de poner a alguien ahí. Y una de las cosas que un líder debería decirle a aquellos que se rebelan es esta, precisamente esta. Llamar al sujeto o a la sujeta y decirle, le voy a advertir una cosa, ¿usted cree que usted está haciendo esto contra mí? Usted está haciendo esto contra Dios. Usted con esta actitud está cuestionando una decisión de Dios, un decreto de Dios. Yo no soy nada. Yo no soy nadie, pero Dios tomó una decisión de ponerme a mí y no a usted aquí. Y esto que usted hace, lo está haciendo contra Dios. Se lo advierto. Eso es una de las maneras como un líder debería responder ante la rebeldía. No hay que pelear, ¿verdad? No hay que mandarle los de la moto, ¿no? No hay que mandarle los muchachos, nada de esas cosas. Pero sí hay que hacerle entender, o al menos decírselo, así no lo entienda, al menos advertirle, al menos dejar el precedente, decirle, esto es contra Dios y no contra mí. Y usted se las verá con Dios. Y usted le rendirá cuentas a Dios. Y Dios lo llamará a usted a cuentas. Por hacer esto contra mí. Hay unos tan duros que eso no les importa. No importa. Usted lo dijo. Y eso es lo que hay que hacer. ¿Sí van a entender, hermano? Es que toda la iglesia es especial. Pero hay gente que Dios ha llamado y hay que respetar esa decisión de Dios. Amén, hermanos. Entonces, la rebeldía no es solitaria. Siempre el rebelde se busca su grupo de muchachos, muchachas, de señores y señoras, y que le sigan. Entonces, usted nunca siga al rebelde, ni le preste atención. ¡Frénelo! Como el otro día me dijo una hermana, yo iba por ahí y me llamó una hermana y me dijo, ay, mire, que es que le voy a comentar de esto y de lo otro, y me iba a empezar a hablar de usted, pastor, y apenas me lo nombró, le dije, no, hermana, tengo que ir a hacer hasta luego, Dios la bendiga. Porque el rebelde se busca sus gentes, sus muchachos. ¿Sí? Número dos, la rebeldía casi siempre se da entre el liderazgo. Puede que el hermanito se rebele, bueno. Pero muchas veces la rebeldía se da ahí, en ese grupo. Número tres, entonces tenemos aquí que la principal motivación de la rebeldía es la envidia, el deseo de poder y la amargura. La amargura se amarga, tiene envidia o deseo de poder y por eso se rebela. Número cuatro, en la rebelión un líder debe actuar seguro de su llamado. Dios lo puso, Dios lo respalda. No tenga miedo, no tenga temor. Dios lo puso, Dios lo respalda. Y por último, el líder debe hablar a quienes se rebela y les debe decir con mucha seriedad, con mucha autoridad, pero con mucha esencia y respeto, usted no está haciendo esto contra mí, yo no soy nada, usted hace esto contra Dios y usted cuestiona a Dios al levantarse contra mí. ¿Amén? Bueno, entonces oremos. Cierre sus ojos, dígale, Padre, tú tomas tu palabra y me educas a mí, Señor. Señor, tú tomas tu palabra y me bendices formándome con ella, Padre. Dios mío, de esta historia aprendemos tantas cosas y por eso hoy queremos pedirte, por favor, que tú nos des gratitud, que tú nos des fidelidad y lealtad a la comunidad donde tú nos has colocado, a la iglesia donde tú nos has puesto, que yo no la destruya, que yo la edifique, que yo no la destruya, que yo la construya, Señor. Y te pido que me hagas una buena oveja, y te pido que me des lealtad y gratitud hacia el líder de mi ministerio, el líder de mi grupo que tú me has dado en la iglesia, hacia el pastor de la iglesia. Dame lealtad y gratitud. Señor, guarda esta comunidad de la división, guarda esta comunidad de la rebelión, y que todos, tanto yo, los hermanos, todos sepamos siempre actuar con decisión, sabiduría y radicalidad cuando una situación así se presente. A pesar de los errores y los fallos, esa persona es el líder que tú colocaste. Mi deber es exhortarlo cuando debo exhortarlo, reprenderlo, pero nunca rebelarme contra él. A pesar de los fallos, los errores, el pastor fue puesto allí. Fue tu decreto y tu decisión. Estoy para aconsejar, reprender, exhortar, pero no para rebelarme. No para rebelarme. Así que, Señor, a todos los que estamos aquí, danos gratitud y lealtad. Y que todos los que estamos aquí no seamos propagadores de desunión, división, de chismes, sino que seamos propagadores a la comunión, la unidad, el amor, la fraternidad entre todos nosotros. Te doy muchas gracias, Padre, por tu palabra esta noche, por lo que ella ha hecho en los corazones, por los corazones que han sido perforados por ella, por las vidas que hoy pueden decir: Dios me habló, Dios me habló. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya.